noticias de mujeres y para mujeres en Sororidad al Aire. Esta semana nos sorprendió la editorial del Tiempo de Opinión, escrita por Sonia Gómez, donde ella nos afirma que detrás de cada una de las 200 mujeres asesinadas en Colombia este año, según Medicina Legal, y de las 731 en el 2016, la mitad de ellas a manos de sus excompañeros o esposos, no solo hay un número igual de asesinos cometiendo delito. Detrás de las tasas nacionales de violencia contra las mujeres, que es de 213 por cada 100.000 habitantes, no solo hay un gran número de abusadores, hay una sociedad, un Estado y unas organizaciones que supuestamente aplican la justicia, pero que están apoyando a esos asesinos y agresores por acción u omisión. La denuncia está hecha y ya la retomó. Esta vez la acusada es la Corte Suprema de Justicia, que con la sentencia 48047 de su sala penal pone en jaque los derechos de las mujeres, que representan el 83% de las víctimas de violencia intrafamiliar en el país. A partir de este fallo, las agresiones del ex esposo, ex compañero o padres de los hijos en común dejarán de ser delitos en el marco de la violencia intrafamiliar para convertirse en lesiones personales. Si el victimario o la víctima no conviven cotidiana y permanentemente bajo el mismo techo, formando parte de una unidad familiar. Como quien dice, mujeres, sigan en la casa aguantando palos si quieren que a ustedes se les reconozca una serie de derechos en el momento de hacer justicia. Esto deja en claro que el Estado no está correspondiendo con la legislación que se viene elaborando en relación con feminicidio y violencia intrafamiliar. Rompe, digamos, lo que se había ganado a partir de la ley 1257, y es necesario que las mujeres se organicen y se movilicen alrededor de este tipo de sentencias que retroceden en los derechos de las mujeres. Por otra parte, el 5 de septiembre de este año se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la indígena peruana Bartolina Sisa, quien fue una guerrera aymara que luchó contra la dominación de los conquistadores. Frente a esto, frente a la conmemoración, hablamos con la líder y comunicadora del movimiento de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Diana Gembuel Morales, quien nos contó algo frente a la conmemoración. Muy buenos días a toda la audiencia que nos están escuchando en diferentes partes, especialmente acá en el Guaviare. Comentarles que el Día de la Mujer Indígena no es el día de celebración, sino el día de reivindicar esa memoria histórica, hacer memoria de las luchas que se han dado de las mujeres indígenas lideresas en todo el territorio nacional y del continente, que a pesar de ser discriminadas, a pesar de ser maltratadas, seguimos en pie de lucha en diferentes espacios, desde la casa, desde el mundo espiritual, desde diferentes organizaciones, desde diferentes procesos. Entonces fue un día de memoria, un día de resistencia, de preexistencia, buscando la unidad como mujeres de diferentes pueblos indígenas y también de la sociedad en común. Entonces a todas las y los oyentes que nos están escuchando, enviarles un saludo especial de hermandad, de fraternidad y de reconciliación, de que esta lucha no es solo de nosotros, sino de todos los que nos escuchan a través de este medio. Enviarles un saludo a todos y todas. Este Día de Internacional de la Mujer no fue celebración, sino hacer memoria histórica de todos esos procesos de lucha. Un reciente estudio de la Universidad Nacional asegura que de 1.602 mujeres encuestadas, cerca del 50% dice haber sido víctima de violencia sexual dentro de la Universidad Nacional. Esto se suma a una cadena de hechos que se han venido dando en las universidades. Por ejemplo, lo escuchábamos hace unos días, la profesora Mónica Godoy Ferro fue despedida injustamente por denunciar casos de acoso sexual y laboral a trabajadores trabajadoras y estudiantes de la Universidad de Ibagué. Por otro lado, en la Universidad Industrial de Santander, el equipo jurídico Pueblos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo lleva el caso de una mujer que fue abusada sexualmente hace aproximadamente una semana dentro del predio universitario. Frente a esto vamos a escuchar a la profesora Mónica Godoy Ferro en una entrevista que dio a Contagio Radio sobre, en el programa Libertad de Sonora, sobre el tema del acoso. Bueno, yo creo que es importante señalar que las universidades tienen una responsabilidad en establecer unos protocolos de atención específicos en materia de prevención de violencia de género. O sea, no pueden seguirse haciendo los locos y dejar a las mujeres que están intentando establecer procesos disciplinarios, como nos contaba Adriana, buscando ellas solas la información sin tener ninguna posibilidad de recibir atención por parte de las universidades. Las universidades generalmente tienen consultorios jurídicos, tienen clínicas psicológicas. Ellos estarían en la obligación, ¿sí?, de acompañar a las posibles víctimas en ese proceso de poder establecer un terreno seguro para que ellas adelanten esos procesos. Y otra cosa es que las universidades no son del todo autónomas en este tipo de hechos. Yo soy de la idea de que tienen una responsabilidad si conocen la posible comisión de un delito dentro de sus instalaciones, de dar información a las autoridades correspondientes para que inicien la investigación. Si las universidades están excusando, como en el caso de la Universidad de Ibagué, del que yo vengo siendo, pues fui víctima de despido, en que el proceso disciplinario no estaba lo suficientemente sólido ni contaba con todas las pruebas validadas para no asumir que cuando tú tienes por obligación como ciudadano el conocimiento de un posible delito, tienes la obligación de denunciarlo entre las autoridades, o si no, estás cometiendo complicidad con él. Entonces, lo disciplinario y lo penal deben ir a la vez. No es que hasta que se solucione lo disciplinario, entonces veamos a ver si abrimos lo penal. No, sí es. Además que es muy claro que en el caso de abuso sexual, ¿sí?, esto tiene que ser expedito. No pueden ser procesos disciplinarios que se demoren 6 meses o 1 año o 2 años, cuando es la acusación contra un posible agresor, tiene ese mismo agresor teniendo contacto con posibles víctimas, mientras ellos se demoran en reunir las pruebas. Entonces, creo que aquí hay claramente una culpabilidad de las instituciones educativas por omisión. Eso es una cosa. Y ahora, otra cosa que yo quería decir es que, por lo menos en el caso de las mujeres que yo venía acompañando, que vengo acompañando, para ellas es muy difícil identificar claramente que se trata de un acoso, ¿no? Esto que decía Adriana, que ellas no es que tienen que tener claro cuál es el tipo de delito que, sí, para poder denunciarlo. Es la formación en derechos humanos y el trabajo que hacen las feministas dentro de las universidades las que les permite nombrar esa violencia como acoso y darse cuenta que eso que les sucedió y ese malestar que tienen es producto de un ejercicio de violencia. Y cuando hacen conciencia, es una cosa muy dolorosa, porque muchas de ellas han dejado pasar eso así, mejor, bueno, ya pasó hace rato, yo más bien no quiero hablar de eso. Pero cuando a partir de ese trabajo de educación y pedagogía en derechos humanos que hacen las feministas, las mujeres se dan cuenta y tienen un bajón, ahí sí se dan cuenta del dolor y de la secuela que les ha dejado esos procesos. Entonces es muy importante aprender a nombrar eso y que ellas reconozcan que efectivamente es acoso o que es violencia sexual, y que puedan tener todo el acompañamiento de las universidades para poder denunciarlo penalmente. Las universidades no pueden tener competencia de investigación en casos penales. Eso le corresponde a las autoridades, y si ellos callan estos casos, están incurriendo en complicidad y deben ser también acusadas las instituciones educativas. Con la venida del Papa hay mucha esperanza recorriendo el país. Entre esos, pues, en el marco, digamos, de esa venida del Papa, se da el cese bilateral entre el ELN y el gobierno. que nos da, digamos, una esperanza de diálogos de paz con la otra insurgencia, pero también la gente estaba entusiasmada en escribir cartas al sumo pontífice buscando respuestas o acciones que él pueda realizar para que ciertas situaciones cambien. Este es el caso de las mujeres católicas por el derecho a decidir, que escribieron una misiva al sumo pontífice. Aquí va un poco lo que dijeron en Contagio Radio. Claro que sí, no, pues básicamente queremos primero darle la bienvenida al Papa, porque sin dudas la consideramos como una oportunidad para poner en discusión tanto en la feligresía como al interior de la institución católica algunos temas que han sido, digamos que, demasiado olvidados durante toda la historia, y ahí hacemos pues referencia a cada uno de los olvidos, de las vulneraciones que hemos tenido como mujeres al interior de la Iglesia Católica, así que ese es uno como de los momentos y oportunidades que tenemos para decirle desde cerca al Papa: por favor, Papa, necesitamos que reconozcan esa deuda histórica que han tenido con las mujeres. Papa, necesitamos que interceda para que la jerarquía de la Iglesia Católica deje de ser indiferente ante cada uno de los vejámenes y vulneraciones a los derechos de las mujeres en nuestro país, y ante lo cual la institución nunca ha tenido una posición clara ni cooperante, y de hecho está yendo en contra de la doctrina social de la Iglesia Católica, que justamente es promover la paz y trabajar por los desprotegidos. Así que, bueno, pues muy contentas con la visita del Papa, pero sin dudas muy alertas y atentas para poner en discusión muchos temas, entre esos los que les estaba contando. Bueno, y hasta aquí las noticias.